Me separé de mi mujer por ser tan cachivache. Me dejó sin comer, me dejó en la calle. Me sacó corriendo, me siento resarpado. Porque el almacén me cortó el fiato. Me prendió fuego la guitarra. Me tiró el guiro a la basura. Yo ya no entiendo qué le pasa. Me dijo, ya no tenés cura. Me prendió fuego la guitarra. Me tiró el guiro a la basura. Me prendió fuego el acordeón. Ay, qué guacha sin corazón. Ay, qué guacha sin corazón. ¡Raja! Y las palmas, y las palmas, y las palmas de Carita, las palmas. Somos de mi mujer por ser tan cachivache. Me dejó sin comer, me dejó en la calle. Me sacó corriendo, me siento resarpado. Porque el almacén me cortó el fiato. Me prendió fuego la guitarra. Me tiró el guiro a la basura. Yo ya no entiendo qué le pasa. Me dijo, ya no tenés cura. Me prendió fuego la guitarra. Me tiró el güiro a la basura. Me prendió fuego el acordeón. Ay, qué guacha sin corazón. Ay, qué guacha sin corazón. ¡Raja! Y las palmas, y las palmas, y las palmas de Carita, las palmas. Somos La Tribu Records.